Buenas tardes. Pues de mi parte, pues gracias por permitirnos llegar aquí a su lugar donde viven. Pues estamos aquí para informarles y decirles que no hemos parado. Día a día nosotros seguimos pidiendo apoyo, buscando más fuerza, más unión con las demás organizaciones, para ver si de esta forma Peña Nieto pues nos devuelve a estos muchachos, porque sabemos que fue el Estado. Sabemos que él los tiene. ¿A dónde? No sabemos a dónde. Nosotros quisiéramos saber a dónde los tiene y cómo están. Si están bien, si no están enfermos, si han comido. Nosotros nos podemos llevar un bocado a la boca, pero de ellos no sabemos nada. Están también otros compañeritos aquí en Oaxaca que nos comentaron que igual bajaron a sus esposos de los camiones, los golpearon y que se los llevaron a la cárcel, los encerraron, pero que antes de todo eso que les dijeron que tuvieran mucho cuidado porque les iba a pasar lo mismo que a nuestros 43 muchachitos. Y pues sí, los papás o las esposas también, hermanos, pues sí tienen miedo. Y yo les dije que no tengan miedo, porque si tienen miedo le están dando más fuerza al gobierno, porque es lo que le gusta, que le tengamos miedo. Y al menos de nuestra parte, de los 43 padres de familia, pues no tenemos miedo, porque nuestros muchachitos nos pertenecen y andamos en busca de ellos y vamos a seguir buscándolos. Yo, como se los he dicho siempre, cada vez que salimos, porque nuestro Tiscla ahora resulta que es del gobierno, ahora resulta que tenemos militares en todo nuestro cerrito. ¿Por qué? Porque nos están vigilando. Como que si fuéramos delincuentes. No podemos salir de nuestro lugar, de nuestra ciudad de Tiscla, porque nos tienen, pues, prácticamente secuestrados ahí. Porque las dos salidas y entrada están igual tapadas, de federales, antimotines, estatales, militares. Pues ahora hasta resulta que también ya los de la naval también ya andan ahí. A ver qué tienen que andar ahí haciendo. Resulta que ahora no somos libres ni en nuestro propio pueblo. Pues a no, nosotros no tenemos miedo, como se los hemos dicho a todos estos, que si nos quieren matar adelante, pero nosotros vamos a salir de nuestro lugar, vamos a seguir con nuestras actividades, pues si lo quieren hacer adelante, que lo hagan. Pero eso sí, que sepan bien que el mundo entero está bajo la lupa de ellos, que los está observando. Que lo que nos llegue a suceder como padres de estos muchachitos y como los propios alumnos que están todavía en la escuela, lo que les llega a pasar a ellos y a todos nosotros y a todas las personas que nos están apoyando, pues van a ir sobre Peña Nieto y sobre su gente asesina. Porque aquí nosotros no somos los que estamos pues agrediendo a nadie. Estamos buscando a los muchachos. Yo no creo que eso sea un delito, buscar a un hijo. Si él lo considera así un delito, pues somos culpables. Pero nosotros no vamos a parar hasta encontrarlos. Esa es nuestra meta, es nuestra decisión y es nuestra esperanza. Y es lo más importante para nosotros, porque para una mamá es más importante la vida de un hijo que la propia misma. Pues aquí seguimos para decirles que seguimos en pie de lucha y no nos rendimos. Y vamos a seguir adelante y pues unidos como están ustedes, con el apoyo de ustedes, queremos que eso así suceda. Día a día nos levantamos buscándolo, pensando dónde están, cuándo nos los irán a devolver, porque estos niños que están también en la escuela, que son hijos de estos muchachitos, preguntan que cuándo van a regresar sus papás. Pues la mamá les dice que todavía no regresan, no saben a dónde están. Pero ellos siguen esperándolo. Cada vez que hacemos marchas, cada vez que salimos a algún lugar, los mismos niños salen gritando las consignas de que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y pues ahí seguimos. Y esos niños pues también nos dan más fuerza porque siguen esperando a sus papás. Pues yo de mi parte, muchas gracias compañeros. Gracias por habernos permitido llegar a estar aquí con ustedes, compartir aunque sea unos momentos, unos instantes, pues ya ven que el tiempo se va de volada. Pues aquí vamos a estar con ustedes. Muchas gracias.